confrontarla vean los antónimos de la envidia que son, caridad, nobleza, comprensión, compasión, misericordia, humanidad, consideración, generosidad, fraternidad y muchas veces sacrificio. Cuando la emoción negativa enferma es detectada y trabajada con profundidad de entendimiento, ella no regresará y si quisiera hacerlo, ustedes rápido la colocarán en el lugar que le corresponde. Las enseñanzas de Joshua Emmanuel cuando él decía, si te golpean una mejilla, tienes que dar la otra se refería a lo que estamos explicando. 188. ¿Cuál es el lugar que le corresponde a las emociones negativas enfermas cuando son transmutadas en positivas? Es el lado derecho del cerebro. Al convertirse en una emoción positiva, ya no la podemos llamar emoción, se convierte en sentimiento y si decimos que los antónimos de la envidia son, caridad, nobleza, comprensión, etc. Está claro que estas cualidades pertenecen al amor. Al pertenecer a este sentimiento universal, formará parte de las cualidades de la mente del ser energético o sea del espíritu. 189. ¿Dónde se ubica el subconsciente en el planeta Tera? El subconsciente del planeta se encuentra en su centro, donde radica el fragmento de Satien y donde están las energías pensamientos cinabrias. En ustedes el subconsciente está en la zona 3 y en el chakra energético del plexo solar. 190. Nuestra elevación energética depende solo en transmutar las emociones negativas de Satien. Es el trabajo principal que ustedes tienen, porque si no lo realizan la vibración energética se mantendrá baja, por lo tanto, no serán atraídos por el flujo y reflujo energético universal. Tienen que entender que las emociones negativas enfermas se encuentran en graduaciones diferentes o sea en los dos cuerpos, materia y psiquis. Alimentar inadecuadamente el cuerpo físico es debido a una consecuencia psíquica, así que no podemos separar estos cuerpos, lo que hace uno redundará en el otro y consecuentemente evitará que se forme el cuerpo espiritual. 191. Si las emociones negativas enfermas viven en el plexo solar, donde radican los sentimientos. En el lado derecho del cerebro, en las zonas 6-7-8 y 9. Ya no las podemos llamar emociones, su nombre correcto sería sentimientos, tienen su sede en los centros energéticos pertenecientes a la cabeza, lado derecho del cerebro. Los sentimientos pertenecen totalmente al universo superior del ser humano. 192. Nos alcanzará los 7,000 años para depurarnos. Somos tan lentos.